Bueno, Marce, contame de qué se trató la reunión con Like. Sí, bueno, un poco fue resumir el trabajo que estuvimos haciendo con la gente del municipio para poder coordinar acciones para realizar el 9 de abril el festejo del Día del Agua.